Informate en radio, informate en fuga. Vamos con el tercer integrante de la mesa. Les digo para los que recién llegaron que la mesa es la necesidad, se llama la necesidad de diversificar la oferta asistencial, posibles abordajes. Habló primero la psicóloga Claudia Crespo, recién habló ahora el magíster Roberto Gallinal de Encare, y finalmente ahora va a hablar el licenciado Pablo Anzalone, que es director de la División de Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo. Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Desde la división nos parece que un primer elemento de contexto en esto es que este debate bienvenido en relación con el tema de la marihuana y en relación con la problemática más global de las adicciones está enmarcado en una propuesta del Poder Ejecutivo sobre la estrategia de la vida y la convivencia. O sea que se inserta en un debate que es más amplio que esta problemática y que en realidad la aborda integrándola con otras, ¿no? Y eso nos parece importante, porque en realidad cuanto más se achique el espacio en relación con estos temas, más difícil es salir de los estereotipos o de las ideas preconcebidas o de las maneras más reduccionistas de encarar la problemática de las adicciones. Por otro lado, esa estrategia global, en nuestra opinión, va mucho más allá de 15 medidas. Las propuestas que hace ahora el Gabinete de Seguridad son unas, pero seguramente hay muchas posibilidades de que el movimiento obrero que se acaba de reunir, hacer un encuentro sobre el tema de la vida y la convivencia de los trabajadores u otros actores relevantes en el plano social, académico, etcétera, van a poder presentar otras propuestas y tendrán que ser analizadas y consideradas e integradas en una estrategia que es de largo plazo, porque estas problemáticas forman parte de la realidad de nuestro país y la realidad de América y del mundo para largo plazo. O sea, no son cosas que se vayan a resolver ahora o en un corto plazo o en base a un paquete de medidas inmediato. Forman parte de una cosa que hace a una discusión más profunda sobre el modelo de sociedad, etcétera. Y en ese sentido, las cifras de mejoras de los indicadores sociales son muy relevantes, pero también las cifras de desigualdad y de fractura social. Es decir que seguimos teniendo un conjunto de problemas como sociedad que son el contexto en el cual este debate nos parece que tienen que estar planteados. Desigualdades por franja etaria, una fuerte sesgo en contra de niños y jóvenes, ¿no? Los indicadores de pobreza son extremadamente disímiles en relación 4,3 contra 26% de bajo la línea de pobreza entre los mayores de 65 años y los menores de 14, ¿no? O sea que estamos en una sociedad muy desigual desde el punto de vista etario, también muy desigual desde el punto de vista territorial, con una fractura territorial que se afirma, y también con problemas fuertes en cuanto a la discriminación por género, la discriminación por orientación sexual o por etnia. Por otro lado, en el tema de las adicciones, nos parece que hay un elemento interesante en la propuesta de la estrategia, que recoge una línea de trabajo de la Junta Nacional de Drogas de los últimos años, que hace a la idea la integralidad. No se puede abarcar el tema desde el ángulo solo de la represión al tráfico, ni tampoco solo desde el ángulo sociosanitario. Es necesaria una visión integral que combine un conjunto de acciones y replantee el tema en términos de no de las sustancias, sino de la gente, de sus vínculos y de los problemas que esos vínculos enfrentan en la realidad de hoy. Nos preocupa, en todo caso, algún aspecto de la situación creada posteriormente a la presentación de esta estrategia, porque en el tema de la marihuana hubo un cierto boom desde el punto de vista de los intereses periodísticos, etcétera, no tanto en una profundización del debate. Por eso nos parece que el análisis desde el punto de vista académico es importante y hay que ahondar en ese sentido para aportar elementos y argumentos a un debate societario que circula por otros lados, o sea, que le cuesta mucho incorporar conceptos de estudios o procesos u otras experiencias. Las experiencias que tanto Claudia como Gallinal mostraban muchas veces no tienen visibilidad o tienen escasa visibilidad y no siempre forman parte de lo que es un debate más amplio en ese sentido. Por otro lado, la idea de que quede solo reducido al tema de marihuana y no se valoren otras cosas como el alcohol o como el tabaco o como otras problemáticas de las adicciones también puede llegar a ser un sesgo, más allá de que la iniciativa de regular el mercado es realmente una iniciativa interesante porque replantea el fracaso de las políticas prohibicionistas y de la estrategia más global de lucha de guerra contra las drogas que a nivel internacional y a nivel también nacional y regional durante muchos años fue y es el discurso predominante y la orientación fundamental de las acciones. Esto que el gobierno nacional, la Junta de Droga, nuestro país, incluso a nivel internacional, ha marcado un debate que empieza a tener ya, a modificar los puntos de vista, las reflexiones, las correlaciones de orientación en torno a este tema, incluso a nivel general, ¿no? O sea, ya son más las voces que se suman para cuestionar la estrategia de un mundo libre de drogas, la utopía del mundo libre de drogas, y eso a través de la acción represiva hacia el narcotráfico en todos los niveles. Y los resultados que eso ha dado en América Latina, que son terribles desde el punto de vista de la violencia, de la fragmentación social, de la fractura, y además, en términos de lo que es la situación con respecto a las drogas, claramente fracasando en relación con las posibilidades de lograr a través de esa estrategia un cambio y una mejora en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que está bueno generar la idea, reivindicar la idea de la responsabilidad de todos, ¿no? Reivindicar la idea del abordaje desde la comunidad, integrado a la comunidad. El tema de la marihuana creemos que no es bueno pararse, no es correcto pararse desde la inocuidad de la marihuana. Sería no solamente desde nuestro punto de vista no adecuada una estrategia de salud, sino que además creo que en términos del debate es una mala forma de pararse. Por el contrario, hay que remarcar que los consumos problemáticos de marihuana como de otras drogas generan efectos perjudiciales para la salud y diferenciar lo que son consumos esporádicos, etc., a lo que son consumos problemáticos, que eso es una distinción que en todos los ámbitos y en todas las cuestiones es válido y importa a los efectos de las estrategias de desarrollo. La idea de separar el consumo y el tráfico y regular la oferta y controlar por parte del Estado es un elemento bien interesante que nos parece a nosotros, no solamente en la variante del proyecto de ley, que en realidad fue muy breve, que presentó el Poder Ejecutivo, sino también de otras iniciativas que ya estaban en discusión en el Parlamento, vinculados con el autocultivo y otras formas de regulación que atendieran a la legalización de la marihuana desde un ángulo de reducción de daños y desde un ángulo de enfoque de prevención y de promoción. El otro aspecto que nos parece sustancial en ese sentido es fortalecer este tipo de transformar en redes las experiencias, fortalecer las redes que existen en términos del abordaje comunitario de drogas, y ahí la labor del portal, la labor de los centros de escucha, la labor de los proyectos como los que los compañeros han señalado, y a su vez la necesidad de dar nuevos pasos para que los agujeros que esta red tiene hoy, que tiene muchas deficiencias, porque efectivamente durante mucho tiempo el sistema de salud se retrajo frente a esta temática, le costó dar pasos, abrirse, incorporarse, comprometerse, y a su vez la lógica, que Claudio lo mencionaba, en el sentido de decir, bueno, esperar a que la gente concurra a los centros de salud, ya sea adicto o su familia, ha demostrado ser una lógica ineficiente, ineficaz. No existe eso. Y muchas veces lo que operan son mecanismos de defensa de los equipos técnicos que les cuesta abordar esta problemática e involucrarse. Por eso la idea de salir a la comunidad, la idea de trabajo extramuro, la idea de centros articulados con el resto de las movidas nos parece que es una línea fecunda que se complementa con otras, que no se puede pensar aislada, pero que es una línea de avance importante en términos de lo que son respuestas integrales y más efectivas a esta problemática. Y ahí nos parece, ahí es donde se inserta el programa Aleros. El programa Aleros es un programa de la Intendencia y la Junta Nacional de Drogas, donde hay una financiación de la Junta Nacional de Drogas y una gestión por parte de la Intendencia en conjunto con dos ONG, la Teja Barrial y Educación Solidaria, y que están desarrollando equipos de trabajo extramuros. Estamos desarrollando equipos de trabajo extramuros en algunas zonas de Montevideo, en algunos municipios. Estamos hablando de 6 equipos de 2 personas, cuya labor es tejer, ¿no? Cuya labor es ayudar a surcir, a tejer la red de manera tal de que haya un vínculo más directo, un contacto más directo con la comunidad, con los adictos, con su familia, con los problemas de sufrimiento social vinculados a esta temática, y al mismo tiempo referirlos, apuntalar los centros de la red, buscar, tratar de encarar desde allí también lo que es una contención, además de la derivación, además de lo que es las propias respuestas desde el punto de vista de atención y asistencial. No son un dispositivo de la red, sino que apuntan a ser parte de ese tejido, ¿no? Elementos que fortalezcan con trabajo extramuro, con trabajo en los barrios, esta dinámica. Pretenden ser un elemento, la idea desde la Junta Nacional de Drogas, la propuesta inicial, a nosotros nos convenció y asumimos la responsabilidad de la gestión, nos parecía que contribuía a dotarle a esta red de la cual se ha venido trabajando todos estos años, a todas estas experiencias valiosas que se están haciendo y que muchas veces trabajan fragmentadas entre ellas, o trabajan sin conocerse o sin potenciarse, darle otra solidez y poder desarrollar acciones más efectivas. Queremos decir ahí que incluso, para terminar, para ir redondeando, que la apuesta fundamental es desarrollar las fortalezas de la comunidad, ¿no? Y eso incluye no solamente los dispositivos directamente vinculados a la atención de la problemática de adicciones o de drogas, sino todo lo que significa participación social en el entramado comunitario, ¿no? Cuanto más débil, cuanto más fragmentado, cuanto más predominan los elementos y los dispositivos de fragmentación, ¿no?, más vulnerable es la población y más difícil es encarar este tipo de problemática compleja desde el ángulo de desarrollar estrategias que permitan revertir una situación que se ha ido acumulando de sufrimiento social y de fractura social. Y ese componente implica también, desde los consejos vecinales hasta las organizaciones de usuarios de la salud, hasta las comisiones barriales, cada una de las instancias en torno a las cuales la comunidad se organiza para pelear por o para procurar mejorar la calidad de vida. La experiencia que hicimos en otras zonas con los usuarios de la salud hizo que comisiones de salud y los consejos vecinales se transformaron a través de mecanismos asamblearios con cientos de personas a partir del 2005, 2006, 2007 en un movimiento nacional, y ellos, por ejemplo, en la zona del Cerro, definieron la priorización del tema de adicciones y armaron el movimiento Mi Cerro Sin Drogas, que entre otras cosas terminó en un centro de escucha a Pablo Barrio en homenaje a un muchacho que falleció ahí vinculado con las problemáticas que se viven en ese sentido. Pero por otro lado, además de ese centro de escucha, en realidad hicieron una movida enorme, llenaron el cerro de pintada, fueron a hablar a las escuelas, al liceo, y generaron una lógica de movida comunitaria en el cual el tema de el cerro y las drogas pasó a ser un elemento que estaba sobre la mesa de todos. Entonces, ese componente, todas esas experiencias, incluso con sus debilidades y sus fortalezas. Nadie piensa que el desarrollo del entramado social fuerte es una línea ascendente. No, es así, es una línea muy quebrada, donde hay retrocesos, donde hay... Y en la temática de adicciones eso es clarísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos, una estrategia que acumule desde la comunidad a desarrollar fortalezas que permitan encarar esta temática desde una estrategia de largo plazo. En ese sentido es que nos parece muy importante este debate y la estrategia que se está desarrollando actualmente. Estamos trabajando en estas semanas para la constitución de la Junta Departamental de Drogas en Montevideo, de manera tal de que, así como en otros departamentos del país, existen ya instancias en las cuales todas las organizaciones que están motivadas, además de los organismos del Estado que están involucrados, desarrollan acciones coordinadas, también en Montevideo podamos fortalecer lo que estamos haciendo en todos estos planos, desde una perspectiva departamental. Gracias.